about a rave. The music came first. The Vinyl Club Radio Show. Hola amigos, bienvenidos a The Vinyl Club Radio Show. Sí, buenas noches y bienvenidos a un programa más. Aquí uno que os habla, el señor PG2. Y hoy quiero empezar con un tema que para mí, aparte de que ya tiene nada más y nada menos que 24 años. Sí, 24 años este tema, sí señores. Sigue siendo uno de los mejores temas de techno trance que se ha hecho en la historia. Y a ver, ¿quién me lo niega? Su nombre es New Dimension, Nueva Dimensión. Eso es a lo que vamos a llegar en este programa. La formación Technobear. New Dimension, año 1990. Aquí, en tu programa. El The Vinyl Club Radio Show. Un viernes más. Saludos a toda la familia que nos está escuchando. Y también un saludo a toda la gente de Call Music, que nos escucharán mañana. Prepararos, porque empieza el New Dimension. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show. Sí, sí, The Vinyl Club Radio Show con un pedazo de tema. ¿A que sí? ¿A que lo conoces? DJ Century. And Huevo y Tracks. El tema lleva por nombre Lázaro y es un temón increíble. Eso sí, nos hemos subido pues unos 10-11 años para arriba. O 12. Os dejo con este tema aquí en The Vinyl Club Radio Show. No lo olvides. Oís el programa de New Dimension. Pedazo de tema, ya lo decíamos. We'll be right back. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show. Sí, estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Y ahora nos bajamos, pues, 5 añitos. Nos bajamos a 1996 con otro temazo que más de uno lo habrá bailado. Seguro. ¿Quién no conoce BBA, eh? O BBE, dicho en el puro idioma castellano. Y que lleva por nombre, atentos, no os olvidéis de este nombre. No os olvidéis de este nombre, porque este nombre va a dar que hablar. BBE Flash. No te olvides, Flash. Porque esa va a ser tu New Dimension. Flash. En The Vinyl Club Radio Show, para todos vosotros. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Las cosas del directo, madre mía. Se me ha enganchado el loop. Las nuevas tecnologías, ya se sabe. Con el vinilo no pasa. Y se había quedado pillado con su flash. Recuerda, flash. Que no se te olvide este nombre en The Vinyl Club Radio Show. Recuérdalo. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Recuerda, BBA Flash. Flash es el que te vas a llevar cuando te acuerdes de este tema. Cuando te acuerdes de este tema, el flash que te vas a llevar, amigo. Ya lo vas a ver. Su grupo Red Light District, un tema que salió por el sello Additive allá por el 1998. El título, Did You Hear Me? Did You Hear Me? Menudo flash de tema aquí en tu programa. En tu programa que no me acuerdo, ostras, que ya me acuerdo. The Vinyl Club Radio Show. God, could you hear me? and show is doing that. You know, people ain't like they used to be. God, did you hear me? Now the devil got them all. God, did you hear me? God! Bueno, bueno, bueno. ¿Quién no se acuerda de este tema, eh? Más de uno estará con las manos en la cabeza, seguro. Bueno, quiero recordaros que el otro día dijimos y pusimos una encuesta. Si es verdad que tenéis ganas de tener un local con todo este estilo de música, con todo este estilo de música. Y si es verdad que tenéis ganas de verdad de apoyarlo. Porque la gente habla mucho por internet, habla y habla y habla, y se queja y habla, pero luego a la hora la verdad, ahí no están. Bueno, señores, ya tenemos local para hacer las fiestas de The Vinyl Club Radio Show en Bilbao los viernes. No vamos a decir dónde es un buen local, eso sí, céntrico también. Ahora, ganas de apoyar un estilo de música y un estilo de vida que muchos añoráis. De verdad hay ganas de apoyar, porque si no hay ganas de apoyar, se dice y ya está. Y no mareamos la perdiz y punto. Pero si en verdad añoras esto, apóyalo. Si en verdad te gusta esto, apóyalo. O es que el Bumpy se apoya y esto no. O es que nosotros no tenemos categoría para apoyar lo que en verdad hemos vivido y nos gusta. Ahí queda eso. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. ¡Vamos, familia! The Vinyl Club Radio Show. Show. Bueno, bueno, pues después de haber dicho todo lo que os he dicho, a ver si por lo menos hay algún debate en nuestro grupo del club, de Vinyl Club, perdón. En nuestro grupo de Face, claro. A ver si en verdad vamos a estar luchando para daros algo y luego no estáis ahí, no lo apoyáis, solo os quejáis, solo os quejáis. Si en verdad te gusta un estilo, defiéndelo como lo defienden los otros estilos a lo suyo. Porque hay una fiesta de Vamping y todo el mundo va. Hay una fiesta de trance, de buen trance, de música de más de 20 años. Y luego no estáis ahí. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a defender algo que solo habláis? No, demostrar que en verdad os gusta esto. Como hacen en toda Europa. Demostrar. Bueno, va, ya nos doy más la charla. Seguimos, seguimos. Ahora vamos con otro tema que salió por el sello Salver Premium allá por el año 2002. Un tema del señor Jan Van Houten llamado Heaven Gates, aquí en The Vinyl Club Radio Show para todos vosotros. We'll be right back. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show. Sí, sí, estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Y ahora seguimos con otro tema. Otro tema de esos que... ¡Ay, que no me acordaba! ¡Oh, sí! Yo creo que no. Hombre, cuando lo escuchas, claro que te acuerdas. Pero hasta que no lo escuchas, no. Es un tema del año 2001. Ellos son DJ Siglas y DJ Pure. Y el tema llamado Dream. Un tema que salió, perdón. Uno de los sellos fue Trauma Records de Suiza o Switzerland. Os dejo con él. Dream, DJ Siglas and DJ Pure. Temazo, temazo. Aquí en The Vinyl Club Radio Show. We'll be right back. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Sí, sí, esto es The Vinyl Club Radio Show y ahora pasamos con un grupo. Un grupo que a mí me gusta mucho. Transfiguration. Ellos son Greek Code. Junto a Division. Su tema Transfiguration. O Transfiguration, como quieras llamarlo. Pedazo de tema. Aquí en The Vinyl Club Radio Show. No lo olvides. No lo olvides que pronto va a llegar tu flash. Temazo, temazo. Temazo del año 2000. Por el sello luego Recording. ¿Quién no se acuerda de esto? ¿Y quién no lo va a apoyar, hombre? Transfiguration. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Sí, sí, The Vinyl Club Radio Show con otro pedazo de artista. Él es DJ Sean, pero no vamos a poner el tema muy, muy conocido, sino el menos conocido. Pero no significa que menos bueno, porque también es buenísimo. Un tema del año 2005 que sacó también por el sello Lost for Recording. Llamado Rooming Water. DJ Sog. En The Vinyl Club Radio Show para todos vosotros. Para toda esa gente que nos oye también. En Core Music. Va por ustedes. Radio Show. Bueno, sí, The Vinyl Club Radio Show. Yo ya me tengo que ir. Os voy a dejar con mi compi, el señor José del EM. y su patata caliente. Así que me voy a despedir con este tema. Este tema es un tema de esos que me arrepiento no haberle dado más caña en su momento, pero que es buenísimo y que ahora mismo en ninguna de mis sesiones de clásicos me falta. Ella es, o él es, yo creo que es ella, Ayumi Hamasaki. Toma ya, Ayumi Hamasaki. El tema Connected. Remises, Tala, 2XLC. Pedazo de tema aquí en The Vinyl Club Radio Show. Uno de mis temas preferidos. Y al que no le guste, es que no le gusta el trans. Sin más, amigos, nos vemos. Un saludo a todos. Saludo a toda la familia de Vinyl Club. Ya sabéis. Que pronto os llevaréis un flash. Ahora veremos si lo queréis apoyar. Porque si no es tontería ponerse a hacer nada para que la gente no esté ahí. ¿Para qué vamos a defender algo que vosotros mismos no lo defendéis? Sin más, un abrazo y un saludo que os habla PG2. Os dejo con José y con el tema de Ayumi Hamasaki, Connected. Va por ustedes y por toda la gente de Vinyl Club y de Call Music. amigos, sí que sí. Este ha sido mi último tema por hoy. Acordaros bien lo que os he dicho al principio del programa. Dejad vuestros comentarios en el grupo de The Vinyl Club. Y sin más, hasta la fin, o hasta el fin de que viene, o hasta el viernes que viene. Y recordad que este viernes hay pedazo de Remember en la Sala Cool, en la cual estaré yo este domingo, desde las 7 de la mañana a las 2 de la madrugada. Adiós. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show, show, show, show, show. Muy buenas noches a todos, un saludo del que os habla, José del M. Este es nuestro programa número 6 ya de Vinyl Club. Queremos dar las gracias a toda la gente que estéis ahí todos los viernes escuchándonos. Hoy el tema que he elegido para empezar este programa es del año 2000. Salió por el sello Transient Records. Ellos se llaman Astral Projection y el tema es ASICS. Os dejo con ellos. We'll be right back. Lo que vais a escuchar ahora es un tema muy muy parecido al Destination Sunshine de Valeric Bell, y la verdad es que tiene su porqué. Este tema fue editado en el año 1999 por el sello Aventura, y aunque como productor aparece Des Mitchell, en realidad fue producido por Johan Gillen y Svensson, que son los componentes del grupo Valeric Bell. ¿Cómo puede ser eso? Pues esto es un claro ejemplo de lo que siempre ha existido y ha sido tema tabú, que es el tema de los ghost producers. Y creo que ya se ha visto lo que es un ghost producer. Alguien que crea un tema y se lo vende a otro para que este lo saque a su nombre. Os dejo con el tema de Desmichel, entrecomillado, porque para mí los creadores son Johan Gillen y Svensson. Y el tema se llama Welcome to the Dance. Welcome to the dance. escuchando The Vinyl Club Radio Show. Pues poco a poco vamos entrando ya en la recta final del programa de hoy. En este caso lo hacemos con un tema de una formación italiana que tuvo un par de temas que sonaron bastante en los años 90. Este tema en concreto salió en el año 1998 por el sello Time. Seguramente que a muchos de vosotros suena el grupo. Se llama Usura y en este caso el tema es Strange Emotion y un remix de Dee Quicksilver. Y sí, más de uno lo estáis pensando, el efecto ese del sonido sonaba en Crónicas Marcianas. Y llegamos al final del programa de hoy. Y para despedirme voy a poner este tema que ha sido una recomendación de mi buen amigo Ricardo Peñas. Un tema editado en el año 2002 por el sello Go For It. La formación se llama Airbase y el tema Emotion. Así que nada, sin más, me despido. Gracias por estar ahí un viernes más. Y nos escuchamos la semana que viene. ¡Agur! Vinyl Club Radio Show.